Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. No es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza, nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia y recobremos todos la esperanza. Este México nuestro milenario tiene la misma edad que sus volcanes, sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son un festival bicentenario, sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son Festival Bicentenario. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! El México que hoy añoro podrá regresar un día. Se escucharán melodías que hablen de todos los foros, se oiga la música mía. Mi tierra de alfarerías que ha perdido su decoro. Ninguna razón había, no más de acordarme lloro. Ninguna razón había, no más de acordarme lloro. ¡Viva México, carajo! Cuando me falta trabajo, tengo que emigrar al norte, sin lana, sin pasaporte, sabiendo que soy de abajo. Por tradición no me rajo, no le hace que me deporten y que las alas me corten. A veces yo echo relajo. Mientras el pueblo soporte, ¡viva México, carajo! Mientras el pueblo soporte, ¡viva México, carajo! Mientras el pueblo soporte, ¡viva México! ¡Carajo! ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos en este domingo 12 de septiembre ya del 2010. Es un gusto para nosotros estar con ustedes en esta mañana de domingo. Saludamos en la parte técnica a Roberto Gómez, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. Hola, Beatriz, buenos días. Estoy aquí haciendo el notipoema que me atrasé, ya lo corregí. Ah, muy bien. Pero puse malhadado y es malhadada. Ah. Para que rime con hijo. No, para las rimas. Ajá. Yo le digo a Pastor que hay que cambiarle si es que no le llegó. No es malhadado, porque entonces no rima, sino malhadada, ¿eh? Ajá. Y luego te explico de qué se trata, porque se explica por sí mismo. Ya, adelante, ya me intrigaste, o sea que será de alguna mujer. No, Dios mío. Tú sabes que esas inspiraciones fueron antaño. Bueno. Bueno, muy bien, Betty. Oye, pues aquí en el DF, Jorge, está de verdaderamente todo un caos ya, ¿eh? Calles cerradas, ahorita está el maratón internacional. Ya no se puede accesar, porque así lo dicen ellos, al Zócalo. Obvio. Yo no sé, la verdad, esto es una situación pues tremenda y Lujambio, bueno, ya para que Felipe Calderón dice 15, 16 y 17 de septiembre oficial, no hay clases, no hay actividades burocráticas, todos de puente, y pues también dice Lujambio, bueno, como va a haber mucha gente, pues mejor ni vayan al Zócalo, mejor quédense en sus casas. Entonces, no, si Lujambio es un gran publicista televisivo, yo creo que ahí le van a poner placa en un estudio, en el estudio... ¿En el estudio A o B? En el B, que es en el de espectáculos. Sí. Yo me acuerdo, antes había el 1H, el estudio K, era donde yo trabajaba con Roberto Kenny. Luego el B, que era grande, alguna vez llegué a hacer algún programa en el B, era para mí la gloria, obvio. Sí, pero fíjate, tanta parafernalia, obviamente muchas personas tienen ganas de ir al Zócalo, pero dicen, no, como va a haber tanta gente, mejor desde su casa vean la tele, ahí en la tele van a poder ver todo. Así haciendo publicidad a su festejo, que al final y al cabo, pues lo tocó a él organizarlo, ¿no? Bueno. Hay una noticia que sí debemos comentar y que no va a ser comentada por todos los demás, y es lo que Andrés Manuel y muchas personas con un criterio paralelo, es decir, paralelo en ese aspecto o en otros o en todo o en lo que sea, pero en fin, yo no necesito de Andrés Manuel para decir es una pinche traición el hecho de que haya un partido ubicado en la línea filosófica de la derecha y se vuelva de izquierda. Y viceversa, un partido que nace como necesidad profunda de una dictadura de partido durante 70 años y que ese partido, que obviamente esgrime una ideología alternativa, alter, otro, porque lo mismo se opone a lo otro, y habíamos tenido lo mismo durante 70 años, una revolución que se dictaturiza. Puede ser por un hombre, Cuba, puede ser por un partido, México. ¿Cuál es la diferencia? Si un partido tiene la misma ideología que le transmite un hombre, si un hombre tiene la misma ideología que la transmite al partido, Juan, te llamas. ¿Me explico, mi querida Betty? Sí, Jorge, sí. Entonces, sí. Nace un partido de izquierda para que vaya a dar todo lo que tenga de dable en el sentido más televisivo, o sea, pornográfico de la palabra, uh-huh. Y se pone de pechito hacia allá, y atrás está el enemigo ideológico, que en esencia es algo noble ser un enemigo ideológico, no hay problema, salvo que en México las ideologías se pliegan, agachan, se untan, se hacen charamusca ante el poder. ¡Qué vergüenza! Como si fuese en este momento, me acuerdo, el rostro juvenil aún, y yo también de Porfirio Muñoz Ledo, diciéndome, tienes que venir con nosotros para hacer un partido. México no resiste más esta dictadura. Y sus argumentaciones eran profundamente válidas. Mi reacción que fue contraria, no niega la, ¿cómo diré yo?, el momento histórico de hacer un partido que viniese a oponerse con nobleza, a oponerse con ideología, con entereza, con valor. No pronuncio la palabra patriotismo porque estamos en el Bicentenario Televisa y francamente decir patriotismo vale madre, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero pero el hecho de que haya habido ese nacimiento de un partido revolucionario, de un partido de la revolución democrática, de convertir en democracia lo que se había podrido, era nobilísimo. Bueno, pues se hizo el partido, sucedió lo que todos conocemos, se hizo válida la tesis de Mario Vargas, mi amigo, que se apellidaba también Saldaña, al decir, nos es de utilidad un partido de oposición, ah, pero cómo no, con la condición de que siempre pierda. ¿Por qué lo dijo? No sé. Pero lo dice el mismo partido que dice, cuando en política algo cuesta dinero, óigalo el PRD actual, todo es barato. El dinero que sea es barato. Sí. Y un partido que también tiene como lema acabar con la ideología, con la convicción, con la oratoria, con el amor patrio, a cambio de un spot de televisión triple A. Es esencia del partido, es esencia del partido en el poder, y es esencia del priismo, y del panismo, obviamente. Y cuando hay un reducto de perredismo, se desbarata, se vende, se agacha, lambisconea, repta de la serpiente repta. De repta, sí. De reptil. Zigzaguea y se va por los fondos del poder, y se va reptando y reptando y coqueteando y riendo y cediendo el lugar, rup, y así por lo consecuente, y llamándole a Estados Unidos nuestros asociados. Señora Navarrete, ¿qué pasó? Y así por lo consecuente, hasta que viene a dar totalmente todas las protuberancias que en la televisión vemos con profusión y se pone de pechito ante el PAN. Qué vergüenza, señor Ortega, ya ni la friega. Y Andrés Manuel le manda un mensajito. Si tiene algún amigo en México, se lo guarden, por favor, en el notipoema de al ratito, ¿eh? Tengan la paciencia, por favor, para también me haga yo así como que cuando volvamos de este comercial. Ajá. ¿Qué pasó? Oye, mi querido loro, está mi loro. Ah, sí. Oye, Jorge, pero mira, yo sé que muchos de nuestros amigos de Radio Anlo me van a volver a regañar, pero pues como que ya se había tardado Andrés Manuel en decir claramente, así letrita por letrita, pinto mi raya con el PRD. Sí, pero perdóname. Ajá. Ahí está él y tu servilleta de testigos. Digo, pero ¿cuándo, Andrés Manuel? ¡Vámonos! Sí, pues aquí lo dijimos en el programa. Lo dijimos en el programa y se lo dije, pues, ¿qué te voy a decir? Hacía una distancia como de 2 metros. Sí, y ¿verdad que no? Que se había tardado, que no. Así, yo creo que ahora ya no puede. No, es... Entonces hay que subrayar ese ánimo que mucha gente tiene de decir, oye, lo que hay, lo que existe y lo que vemos es digno de rectificarse. Sí. Para esto les está hablando alguien que era perredista en 1952. Uh-huh. Los principios de un criterio alternativo. Ya, lo decía yo en otra forma, pero vale gorro. Yo era en aquel momento un opositor molesto para el PRI, para el director de la preparatoria en paz descanse, que además fue muy gentil, pero que en realidad le molestaba yo porque su carrera política le molestaba tener un orador contrario al político. Ajá, sí, ¿entiendes? Sí, desde entonces, luego. Era, me gustas, pero no me gustas. me voy, pero no me voy. Te acepto, pero no te quiero. Es lo que decía el Papa. Sí. transmitido a la política mexicana. Entonces, desde 1952 yo empecé a tener pinches problemas. Luego, cuando el sindicato de la XCKL, si yo regresaba a trabajar, hacían huelga, porque obviamente era un sindicato patronal. Y el sindicato y a los patrones no les convenía que hubiese un pensamiento alternativo. Alternativo, claro. Ahí las tienes, desde 1950 hasta la fecha, si pones la estación, uh-huh. es la misma mugre. Cantaleta. Y ahora para fulanita de tal, una música de Miami de Julieta Venegas, mole, y un anuncio comercial. Fíjate, del 50, lleva 50, 60 años haciendo lo mismo. Eso es lo que estaba yo diciendo. ¿Qué coño vamos a evolucionar? No les conviene. Medios de comunicación. Ya quisiera yo tener la posibilidad de que la señorita esa que saca las citas dijera, para que dijera el presidente cuando llegáramos con los micrófonos tú y yo, que nos dijera gracias por la oportunidad. Así le dijo a Ruth Camacho, no sé cómo se llama la señorita Camacho, del canal 20, de 13 o 22, hubo 11 o 40, para el efecto es lo mismo. Le dijo gracias por la oportunidad, señorita Adela Camacho. No, es Adela Micha, ¿verdad? Adela Micha. Sí. Pues una señorita de apellido Camacho. Ajá. Macho no, señorita. Bueno, adelante. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Hoy tenemos un pequeño problemita con la computadora, Jorge. No te puedo ver ni recibir correos ni mensajes, pero pues bueno, aquí vamos a estar recibiendo algunas llamadas al 5518-7760 y la de sin costo 01800-581-8248. Pues qué bueno, Jorge, insisto, qué bueno que así clarito y con todas sus letras, pues Andrés Manuel dijo, pinto mi raya con el PRD y se salía con el PAN, pues sería una traición. Algo que, pues bueno, desde mi punto de vista se tardó en decir, porque no me digan que no, pero pues en las elecciones pasadas ahí estuvo el PT en alianza. ¿Me oyes? Sí, te escucho bien. Ah, perdóname, es que yo no lo alenté ahí. Oye, estabas diciendo, antes de que pasemos a Andrés Manuel, te voy a leer el recado este a propósito de lo que dices, con un mensajito muy especial para algunos mexicanos que tienen poder y que están en el pensamiento, en la ideología alternativa, y que obviamente les pondrán todos los cuatros y zancadillas del mundo y tienen que estar muy advertidos. Betty y Jorge, me apena mucho no llegar a contestar los teléfonos, pero es imposible cruzar la ciudad. Salí de la alberca olímpica a las 8, nunca pude llegar a mi casa porque todas las calles estaban bloqueadas, eje 4, 5, 6 y 7. Calles como Coyoacán, Torres Adalid, Porfirio Díaz, Insurgente Sur, La Condesa, etcétera. No pude ir ni siquiera a tomar el metro. Es que quieren que no vaya usted. Lo quieren ver en televisión. Quieren romper el récord Guinness de audiencia televisiva en México. Despreocúpese. Me lo acaban de comunicar. ¿Quién te lo dijo? 50 años de conocer ciudad. Este México. Uh-huh. Aunque no pueden ir ni siquiera a tomar el metro porque no hay transporte. Hay personas que tienen que llegar a trabajar, ir al hospital, recoger un familiar. Los policías no tienen instrucciones de qué ruta tomar o cómo llegar a su destino. Pido una disculpa a ti, don Jorge, y al público. Nos vemos, espero sin falta, el próximo domingo, ya sin estas festividades de... No digo la palabra, pero la pienso yo. No, ella no lo dice, pero en fin. La idea es esa. Finalmente ya estoy en mi casa, los oigo por internet. Saludos, Emma. Emma, mucho gusto. Gracias, Emma. Gracias, Emma. Sí, gracias. Ahora, lo que yo digo es una cosa. fíjate. Sí. Hay retrasos en la ideología alternativa. El partido que hoy lanzamos nosotros como reclamo, oye, pst, AMLO, no es una amable sugerencia, es una amistosa, enérgica y drástica petición. Habemos, como dicen los diputados que no saben hablar y que yo debería decir, somos muchos los mexicanos que reclamamos un partido limpio, que no es posible. Que no, si agarras así los estatutos del PRI, les cambias PRI, queda la definición de un partido excepcional, ejemplar en el mundo. Obviamente, estuvieron hechos con maña para que todo fuera ambiguo y se cumpliese o no se cumpliese, una fuente del poder existiera. Pero no es el caso. Reclamamos muchos mexicanos, llámeles, adhirámonos, se dice, bueno, juntémonos, de manera de decir, oye, hay que hacer un partido donde esté claro qué carambas queremos. O queremos el poder, o queremos a México. Apúntenle, no, si no vino ahí ni quien apunte. O queremos el poder o queremos a México. Las dos cosas es imposible. Porque para obtener, mantener, preservar y aumentar el poder se necesita ser corrupto. Fíjate, chin. Bueno, ahí logra... Ah, pues lo va a grabar. Para mantenerse unido al poder se necesitan ciertas condiciones que riñen con el concepto de nación y patria. Y no soy Sartori ni ninguno de esos grandes, pero es necesario decirlo. O haces porque Banderilla progrese o te roban la lana. ¿Me explico? Por decir sí, algo, pues, se lo dije al que va a ser presidente municipal. Lo que sea más fácil. No, pues ellos, yo sé lo que prefieren, sí, muchos de ellos. Sí, sí. El poder es incompatible con la democracia. Fíjate qué parecería ser que si la democracia es la conquista del poder, ahora resulta que en México el mantener el poder es antidemocrático. Pa la madre. Es una confusión, ¿no? Hay que lo digan los que dicen discutamos México, que se la jala le hoy. Sí. Sí, ¿verdad? Los grandes intelectuales del 2010. Intelectuales de Televisa. Sí. Uh-huh. Bueno, ¿yo de qué hablo? Pues si ahí iban muchos amigos míos que sí lo eran. Bueno, yo pretendo... No, obviamente que ahora no tengo ninguna razón para descalificar. Pero tampoco ustedes tienen razón para olvidar, hijos. Porque los que iban allá era un grupo de verdaderos, el pensamiento nacional, me les escapé. Uh-huh. Ahora no hubieran podido ir todos los que yo llevaba, niños. En serio. Y ya el locutor entra en problemas. Ahorita estaba Rafael Luengas, de Estados Unidos, y el locutor tragaba camote. Bueno, adelante. Bueno, Jorge, pues dentro de todas las cosas que hay y obviamente que siempre comentamos, no voy a decir el frente de guerra como dice Zabludovsky, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero la verdad es que la situación sigue de mal en peor y de los casos que conocemos de los penales en donde por las noches los dejan salir, en donde en ocasiones, pues bueno, se pacta las fugas, pues ayer conocimos nuevamente la noticia de que en Tamaulipas, como en alguna otra cárcel, me parece que fue en Zacatecas, ¿no? Pues se dice que el gobierno cómplice en la fuga de reos que tuvimos el viernes o el sábado, Jorge. Así es que, pues ya esto es sistemático. Nuevamente pregunto, con este tipo de casos y omisiones federales, ¿qué vamos a hacer? Javier. A ver, te voy a decir otra, que me llegó otro correo. ¿Otro correo? Sí, porque yo no tengo, Jorge, yo no tengo ahorita correos. Canto de la Concordia, Fernando de la Mora, un cantante muy bueno. Este señor cantante hace un llamado a los mexicanos a olvidar, a olvidar diferencias, a que se olviden las diferencias políticas de los mexicanos y mexicanas y no interferir sistemáticamente en los proyectos del gobierno federal. En resumen, dio una cátedra, esta es una cátedra de civilidad a los partidos políticos. Los invito a celebrar el grito en el Auditorio Nacional, sin las incomodidades que genera la chusma, sin mojarse y desde ahí escuchar el grito oficial. Ay, Dios. El grito oficial del Zócalo. Ajá. Seguramente, dice mi amigo Guillomán, lo van a aplaudir delirantemente los miembros del ESME, los mineros de Cananea, ajá, los habitantes, los derechohabientes del IMSS, los del ISSSTE, o los cañeros, o los miles de desempleados, uh-huh, y los campesinos. Yo pido que canten en el Zócalo o Monumento a la Revolución. ¿Cómo se llama? ¡Viva México, carajo! Gracias, Guillermo. Es cuate. Pero me da risa de que... ¿Quién? Es decir, bueno, vamos al auditorio con Fernando de la Mora. Sí, yo, no, porque anda todo mal, ¿no? Y entiende que yo tengo la idea de que Fernando de la Mora, ajá, cuando comenzó se desafinaba. Tengo la idea. ¿Tú lo conociste cuando sí, empezó? Cuando sí, cuando comenzaban. También cuando Plácido Domingo, ajá, le hacía coro a Guzmán, ¿cómo se llama? ¿A quién, Jorge? A Guzmán. Al papá de la al niña. ¿Al papá de la Alejandra, Alejandra Guzmán? ¿Enrique Guzmán? Enrique Guzmán. No me digas, ¿sí? Le hacía coro a Enrique Guzmán. Y Pepita Enville venía a mi programa. Ándale. El muchacho debe haber venido a mi programa. Pero, no, lamentablemente, yo doy gracias a Dios que hasta ahorita, en mi edad, tengo un oído. Sí. Que detecto inmediatamente quién se desafina o no. Bueno. Obviamente van a decir, el primero que debías oírte era tú. Sí, sí, sí, sí. No más que yo me desafino muy poco. Y cuando me desafino es por falta de aire. Los cantantes de música clásica es muy común, pero muy común que se desafinen. Yo me acuerdo cuando había el señor, ahorita te voy a decir que era un Espinosa o Espíndola, no me acuerdo. Medina, me parece, un gran tenor, pero era un gran desafinado. Sí. Y venían a mi programa y los oía cantar y le digo, perdóname, pero así, ni más, afínate. Uh-huh. Y los tenía que afinar. Y Fernando, me parece que era muy joven, en todo caso, si no es él que me perdone, pero había una especie de comercial o algo así, donde uno de su categoría como cantante, pues yo creo que es él, porque no hay otro cantante así. Cravioto no es desafinado, es descuadrado, es otra onda, un poquito. No le entra tiempo, pero... Y ahora se ha compuesto muchísimo. El Cuervo es muy cuadrado, muy potente y muy afinado. Luis José, otro tenor de esa categoría, no tiene ninguna tacha. No, es medio chaparrín, pero eso no se puede hacer nada. Sí. Pero ya digo, entonces yo creo que... Y me acuerdo, oye, ya ha hecho una carrera muy brillante y entonces mi respeto para el tenor, que pues va, lo contratan, le pagan. Claro. Va y canta, ¿no? Y, igual que a todos los que van a estar en el sí, Zócalo y en Reforma. Ni me contratan ni me llaman, pues qué pinche, ¿no? Va a estar, bueno, ¿cómo se llama? Espinosa y Hot Dog y no sé quién, y Paulina John Rubio, Bond, ¿no? Alex Sinter. Sí. Hay otro que se llama Paz Ruiz. Si tienes internet al rato, sí, pon Espinosa Ruiz o Ruiz Espinosa. Hay que jorobarse con lo que canta. Es un trombón preponderante y su voz. Entonces da un trombón de... Y su voz erótica de cama. ¿Qué tiene que ver con el Bicentenario? No sé. Y en medio de nosotros Televisa como un dios, carajo. En serio que ahora tiene que cambiar la manera de hablar de nosotros. No decimos nada en comparación de lo que está pasando. Sí. Así es la invasión total. Te voy a contar. Uh-huh. Ayer dijeron, bueno, tuve que ir a un pueblo en la geografía totonaca. Nuestros pueblos se llaman Tlalnehuayocan, Coatepec, Jilotepec, Nahualapan, ¿me entiendes? Somos de la etnia, de la raza totonaca. Hubo una festividad del pueblo donde estaba las clases sociales más destacadas del pueblo, coño, la gente, los agricultores, la señora, la de la fonda, el doctor, el boticario, el presidente municipal, rancheros, que nos queremos todos, y la juventud, que con ojos desorbitados está en un lugar que quién sabe qué coño sea para él. Los de menos de 30 años no tienen idea de nada. Mandaron una orquesta de Jalapa. Ah, bueno, pues después de todo este discurso de la niña que dio un discurso de Televisa, oradora, haciendo gestos de telenovela, porque la oratoria en Veracruz se ha convertido en una performance, que así se dice, rendimiento actoril de Televisa. Y habla alguien que vivió toda su juventud en ese en esa materia de los concursos de oratoria. Bueno, después de eso, un bonito número musical. Entra la música y digo, ah, chingo, qué bonito toca esa orquesta. Y digo, ah, pues sí, está bien, pero es que estaba yo de espalda, ¿no? Volteé, como dicen aquí, sí. Y veo una orquesta, pues no sé, de unos 15 músicos y dos cantantes, uno de cada día. Pues, ¿cómo te parece la de los coros de Glenn Miller? No era Glenn Miller, el otro que tenía coros. Entonces, un cake con Mae West, no me acuerdo, ching. Bueno, una orquesta buena. Y digo, ay, ¿por qué están contando aquí en Iscazotitlán? ¿Qué están tocando? Y llamo al locutor y digo, oye, ¿qué están tocando? Un middle. ¿Un qué? Un middle, don Jorge. ¿Qué es eso? No, pero ¿cómo así? Middle de los 70, pues que no lo conoce, ¿eh? Bueno, sí he oído esa música, pero digo, ¿qué tiene que ver con la festividad del pueblo? Pues es la orquesta. Y todo el mundo muy normal, oyendo Pretty Woman, no sé qué más, pero la canción Pretty Woman, ustedes la conocen. Yo también la conozco. Sí. Pero para Veracruz, eso ya forma parte de la costumbre del pueblo, folclore. Eso se llama asesinato genofóbico. Sí. La tierra de la jarana, la tierra del arpa, la tierra de las canciones románticas, la tierra de la guitarra, coño, la guitarra veracruzana es una delicia. De las composiciones de Agustín Lara. De Lara. Uy. De los Martínez. Vivimos a 30 kilómetros donde nacieron los Martínez Gil, Lupe y Raúl, los Panchos. Joder. Sí, ese es no hay autoridad. Yo digo Lujambio, ¿qué es eso? ¿A quién coño le va a importar esta tierra? Adelante, Betty. Una pausa, Jorge. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Adelante, Jorge. Te iba a decir que aquí está el texto, más o menos, y la ideología de Andrés Manuel, que felicitamos cordialmente, y le decimos, bueno, y pues hay que hacer algo. Bueno, no, mi vanidad me llevaría a decir yo lo estoy haciendo, pero pues hay que hacerlo más o menos dentro de... Bueno, a ver qué se le ocurre. Sería una gran traición, obvio. No sería, es. Y una desvergüenza que los dirigentes del PRD intenten aliarse con Acción Nacional, pues habráse visto. Es como si fuera su primera, para el Che Guevara, supiese que Castro va a pactar con Obama. Digamos. Ajá. Para el Che Guevara si viviera. Que los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, PRD, intenten aliarse con Acción Nacional, PAN, para las elecciones presidenciales. Desde ahora les aviso que vamos a pintar nuestra raya, pero no tienes que avisar. Que francamente, que ellos te avisaron a ti que se iban a unir con con el... ¿Todos? Señor... ¿Todos es este... ¿cómo no, se llama? ¿Eh? Sí, con Germán. Germán Martínez. ¿Te avisaron que se iban a seguir con Nada? No. ¿No le avisaron? ¿O el señor Camacho le avisaría? Ay, señor las Camacho, pretendidas que zigzaguea por el mundo amplio de la política buscando resarcir sus antiguos dolores, compensándolos y buscando a toda costa el poder. Lo definí bien, ¿no? Sí. Digo, aquí entre nos. ¿Y vas a se puede confiar en profesionales? No. No se puede confiar en profesionales de la política para enterrar a los muertos todos. Sí. Menos un camposantero. Decía León Felipe, porque un camposantero es oficio, ese no le duele, le vale madre. Desde ahora les aviso que vamos a pintar nuestra raya. Pues no avises, píntala. Sería un acto de... Nosotros no tenemos nada que hacer con el PAN, obvio, que nos robó la presidencia, obvio. Pero al PAN tampoco le importa, haiga sido, como haya sido, quiere decir, me vale, es decir, no me interesa cómo, estoy aquí. Bueno, el que fue candidato presidencial dijo lo anterior en una entrevista con reporteros en esta ciudad y manifestó su oposición al PRD. Su oposición a que el PRD se una al PAN. Ya está. Ya no hablemos de principios ideológicos, pensemos nada más en el que fue que nos robó hace apenas años la presidencia. Se necesita ser muy desvergonzado para unirse al partido, eso sí, mi querido Andrés Manuel, se necesita ser muy desvergonzado, y aquí no hay que disculpar al que robó el poder. Entonces, obviamente que hubo irregularidades catalogadas como robo. Para eso se han inventado estos implementos que tengo aquí enfrente, las computadoras. Para eso es el dinero. En la política lo que cuesta dinero es barato, cuño, eso no se me quita de encima. Un político pobre es un pobre político. La política en México es el efecto y la resultante de un mercantilismo corrupto que se compra y se vende. Por eso no hay guerra que pueda terminarse cuando los elementos que hacen la guerra son comprables. Puedes comprar un referee de fútbol, puedes comprar un portero, puedes comprar todo, un anuncio, un resultante, una caja. Un policía municipal. Pero no todos. Claro. No todos, no. Coño, ya algunos murieron. Perdón. Se necesita ser muy desvergonzado, cierto, Andrés Manuel, se necesita ser muy desvergonzado para unirse al partido que le ha causado además un grave daño al país. Claro, y te doy palabra traición de llevarse, de ponerse de un lado o de otro, de decus nature en latín, desecho de la naturaleza. Es decir, cuando alguien tiene una ideología que lo ubica en lo infrahumano, el que se vende por antonomasia, por naturaleza, por costumbre, por interés, porque le den más, sin que sus principios valgan, y por eso se pueden comprar partidos, se pueden poner diputaciones, y han enseñado al pueblo, señor, trae usted láminas, su partido... El año antes, hace 3 años, nos ofreció láminas y no nos dio nada, y me hizo así, y las láminas se las clavaron, y el partido se clavó, se robó el dinero. Eso lo hace ubicarse en el desecho de la naturaleza. Eso es una deyección, un partido así, ideológicamente es así, es un detritus. Es una basofia, ideológicamente. 3 o 4 partidos y los jóvenes de un partido verde, ecológico, defensor de la vida, de la naturaleza, del futuro, del porvenir y de la juventud, abiertamente, en su hermosísima juventud de efebo, dando estrictamente la espalda y sus alrededores a los partidos grandes que los compran. Me refiero al Partido Verde Ecologista, que debería ser la honra la exaltación de los verdaderos y auténticos valores de una nacionalidad y de una patria lo tienen los partidos grandes, sometido, socavajado, en posición de hincado frente a la potencia económica de los grandes que lo compran. Y todavía tienen las desvergüenzas de decirle, creo, niños verdes, justamente en un país donde prolifera la pederastia. Sí. ¿Me explico en mis lucubraciones patológicas? Pues es que sí, Jorge, lo que pasa es que, fíjate, el Partido Verde cómo funge en otros países, una verdadera opción, una alternativa, sí, para de verdad poner el punto sobre problemas que no son resueltos. Y aquí en México, como tú dices, agachadito. Vamos agachadito los dos, Estrellas y Sergio Pérez. Vamos agachaditos, no, ya de otra manera. Pero en fin, así van agachaditos. Bueno, dime otra. Pero pues fíjate, también por ahí van diciendo que este país, esta nación mexicana, se forjó a través de una alianza que se tuvo con el abrazo de Acatempan ahí con Iturbide. No, pues si vamos a eso, pues todos somos víctimas de una violación, pues, pues sí. También los de, ¿cómo se llama? Los holandeses fueron a hacer su país allá a Sudáfrica, los españoles vinieron a toda América Latina, todos somos productos de una violación, evidentemente. Ahora, violaciones ha habido hasta en la iglesia. Ayer, por ejemplo, vi, qué barbaridad. Lolita, ¿qué? Dime, de una muchacha muy guapa, muy seductora, de labios muy carnosos. ¿Achirrión de la Vega será? ¿Lolita de la Vega? No. Sí, pero es muy bella, lo sabe, y sabe ver de una maestra. Es una... Pero ella es grande, ¿no? Pero no, oye, ¿y qué? O sea, ya, no, me refiero a que no es muchacha, ya es una señora... Pues ya, grande. Oye, pero... Ya se debe haber hecho dicho, algunas pues, que cosas. No te lo sé decir porque obviamente mi cultura no me lo permite, que dice que... ¿Cómo te voy a decir? Es algo popular y folclórico de nuestro México para hacer un buen caldo. ¿Cómo dice? ¿Gallina vieja? Sí, pero di el dicho porque yo no me lo sé. ¿Gallina vieja hace buen caldo? ¡Ay, no! No. ¿Tú dijiste? No. ¿Quién dijo que ya era grande? Pues yo sé que ya es grande, no es una muchacha, me imagino que para estar así tan bella debe de haberse hecho varios trabajitos de cirugía. No lo sé. Doña Lolita de la Vega, era esposa del señor de la Vega, ¿verdad? Sí, de Sahualcoyo de la Vega. Del sindicato. Sí. ¿Sindicato de qué era? De Radio y Televisión. Pues esos fueron los que nunca me dejaron entrar al sindicato, no importa, eso ya... pasó y yo apenas lo conocí. Bueno, ellos nunca quisieron conocerme, pero... Pero que está bella, la mujer sí está bella, ¿eh? Es bella. Y hablaba... Lo que no puede resultar bien son dos cosas. Ella dijo... Llevó a un cura y hablaban de aborto. Y hablaban... de pues las deformaciones que hay en la vida sexual actualmente y de cómo en el Twitter y en estas cosas, en el YouTube, se roban las materias, y yo mismo lo sé, se roban las materias, pero no importa, dijo, yo nada más me encargo de intercambiar ideas con mis fans. Puta, me gustó la... ¿Tú sabes lo que significa, mi querida Betty? Mostrarse ante el pueblo como lo que es Lolita de la Colina, de la Vega, sembradora y distribuidora de ideas, con la carencia tan terrible de ideas que hacen falta a México. Coño, ¿por qué está desaprovechada? Si tiene ideas, joder, tiene soluciones. Y si tiene fans, tiene un partido, ¿no? Desde luego, sí, debe de tener. Pues dile a Emma Moreno, por favor, que nos organice cómo distribuir ideas y cómo tener fans. Esa era una. Luego hablaron de las 20, porque eso no lo apunté, pero se me quedó, de las 20 de las de las 12:54 a la 1:20, más o menos, hablaron de aborto, hablaron de prostitución, hablaron de violación, hablaron de erotismo y pornografía, con un cura ahí. Y nunca hablaron del crimen del aborto, pero nunca hablaron del crimen de la violación de la iglesia, cuando que antier acaban de sacar a un obispo haciendo el amor con niños en Europa. Me dijo. Video YouTube que corre por toda Europa. ¿Hablaron del caso de las mujeres de Guanajuato, Jorge? Sí, sí, una mezcla terrible, pero de esta materia, ¿me entiendes? Sí, sí. Y un cura, pero qué desvergüenza. No sé quién haya sido, que me perdone el excelentísimo, con su cuello negro, pero para hablar en todo tiempo, bueno, quizá antes hizo una reconvención diciendo, y a nombre de nuestro Señor Jesucristo, confieso y digo que muchos de nosotros hemos caído en esos pecados, estamos arrepentidos y adoloridos de haber matado también, ser unos abortadores, porque matar a un niño es un crimen. Pero matarle su vida espiritual ante Dios lo es también. Claro. Obvio, si ellos, que su reino no es de este mundo, y matan la materia de su reino, que es el espíritu. En fin, adelante, mi querida Betty. Hacemos una pausa, estamos de vuelta en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, Jorge. Algunas llamadas que me hizo favor de tomar Roberto aquí en el estudio. Julio Salgado de Tlalpan. En el caso de Diego Fernández de Ceballos, el gobierno usurpador y democrático panista guarda un silencio siniestro, ventajoso. Dice, para que en el 2012 el señor Diego venga montado en su burro como Mahoma, y si el señor Diego se presta para tal circo, es un crimen para el pueblo. Caso contrario, que Dios lo perdone, señor Saldaña. Víctor Manuel García, de la colonia Cuauhtémoc, dice, ¿por qué celebramos la independencia si somos más dependientes que antes? Incluso Hidalgo decía, vive el rey y muere el mal gobierno. Los planes y programas económicos como la educación, vivienda, salud, incremento salarial son impuestos por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la OCDE y la OMC, entre otros. Ojalá que pueda comentar algo. Lo que digo, que para mí, que soy perverso, patológicamente mal formado ideológicamente, lo que exalta terriblemente la personalidad del cura Hidalgo es haber concitado, despertado, abierto la caja terrible de los odios eclesiásticos. Le conmino, le pido, le ruego, le exijo, mi querido, ¿cómo se llama el señor? Víctor Manuel García Salinas. ¿Gustavo qué? Víctor Manuel García. Víctor Manuel, te pido por favor que seas tan amable de leer la carta que la iglesia le manda al cura Hidalgo, seguramente la conoces, pero ve la carta, y quien reciba una carta así, para mí, es teológicamente heroico. Porque imagínate tú la historia de los papas, Cristo, la Virgen, Dios, la Santísima Trinidad, todos bajan para entrar en las entrañas de Hidalgo y escupirlas, maldecirlas, ensuciarlas. Se necesita ser grande para eso, caramba. Entonces considera eso. Ahora, de que la visión de aquel momento de independencia era uno, la visión que nosotros tenemos ahora de dependencia es la que tú tienes. Somos, obvio, dependientes. La misma iglesia es dependiente del gobierno. Cuando los cardenales dicen, y ya dejémonos de líos, por favor, pónganse a trabajar todos. Sí, claro, juntos y callados y aceptando. Es decir, institucionalizan esclavitudes. y luego le seguimos pensando, si no yo voy a estar como Lolita de la Colina, distribuyendo ideas y fans. Y fans, sí, sí, sí. ¡Adelante! Y también Armando Maliachi de Cuernavaca, dice, siempre me preguntaba qué compromisos tiene López Obrador con la gente del Mercenario. Rafael Talamantes, reconocer a Calderón, haiga sido como haiga sido, rescatar al PAN del yunquismo, se impuso como precandidato y como candidato, ganó como presidente, aniquiló a traidores como Diego Fernández de Ceballos. López Obrador debe rescatar al PRD, no abandonarlo, señor Saldaña. Obvio, pues es lo que estamos diciendo, qué bueno que así lo entiende usted. Adelante, Betty. Son algunas de las llamadas, Jorge, el Notipoema. Ah, sí. Dedicado a AMLO, registro mi partido pecho adentro. He recabado miles de opiniones. En mi partido, escuchen, no hay traiciones. Partido con raíces, tierra adentro. No lo duden nadie. Es el momento de hacer ese partido postergado. Que no conlleve, claro, el enquistado en el poder de un México postrado. Tomemos la estafeta, los relevos. Deben limpiar la pista malhadada. Que nazcan florecientes los renuevos. México se ha curado con placebos. Está la patria tímida y cansada. ¿O acaso nos faltarían los criterios nuevos? ¿Se entiende, no? Sí, pues que la verdad es que me da gusto, Jorge, que Andrés Manuel haga esto. Se había tardado desde mi punto de vista, pero qué bueno que finalmente ya, y que pues se dé cuenta de que no se necesita de una estructura como el PRD, que nada más vive del dinero del erario, porque a eso se han dedicado, a cobrar sueldos. Y que pues la base que lo apoya es más que suficiente para salir adelante, Jorge. Ojalá que todo lo porvenir sea para bien, para esta alternativa que todavía queda en México. Está bien. Bueno. Oye, nos llama la señora Graciela Sánchez, dice que si quieres que ella forma un club de fans para el programa. No, doña Graciela, entonces voy a caer en lo mismo que critico. Le agradezco a usted mucho su intención y su amistad. Ya por ahí, cuando hay alguna causa justa, nos unimos y se acabó, ¿verdad? Sí. Adelante. Y también el señor Ernesto López dice, señor Saldaña, me gustaría saber si todavía hay discos en el club de periodistas. No sé. Ay. Aquí está el recadito. Yo no sé si habrán los domingos, supongo que sí. 5512-9703. Sí debe haber, hombre, si manda como 50. Uh-huh. No, si yo vendo uno, dos o tres. 5512-9703. Y saludo a la señora de la Torre de Papel. Adelante. Pues ya nos vamos, Jorge, nos escuchamos mañana lunes en punto de las 10, no se olvide, lunes a viernes el programa de 10 a 11 de la mañana, por ahí me dijo el doctor Darío que le recordara al auditorio a qué hora es el programa de radio de 10 a 11, de lunes a viernes, aquí estamos, Jorge. Te mando un beso. Gracias, chao. Hasta luego. Tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza. Nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia y recobremos todos la esperanza. Este México nuestro es milenario, tiene la misma edad que sus volcanes, sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son un festival bicentenario, sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son un festival bicentenario.